con mucha emoción, ¿no? Y con mucha gana e ideas, porque esta ley que va a ser por octava vez presentada sea tratada, ¿no? Que sea tratada y que pueda ser aprobada, siempre poniéndole todo el empuje, digamos, y sobre todo toda la visibilización que el tema necesita, ¿no? Con respecto a eso. Por lo cual, desde hoy temprano, en varios puntos, digamos, del país, se están haciendo distintas actividades, muchas de ellas relacionadas en el conurbano con organizar caravanas y grupos de mujeres organizadas, inorganizadas, para venir hacia el Congreso de la Nación, que es 5:30 de la tarde, va a estar presentándose en conferencia de prensa, una vez más, el proyecto por la legalización del embarazo. Analía, con respecto al año pasado que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, no se pudo aprobar, ¿qué balance hace con respecto a lo que sucedió? ¿Por qué no se pudo aprobar si ya venían avanzando, el movimiento de mujeres viene avanzando cada vez más, cada vez es más masivo? ¿Qué balance haces con respecto a lo que sucedió? Bueno, el balance que hacemos tiene que ver en particular con quienes integran hoy por hoy las cámaras de senador, fundamentalmente porque es ahí donde se da para atrás con todo lo que se había logrado y todo el terreno que se había ganado. Y fundamentalmente en el Senado vemos allí que está lo más conservador, digamos, de un sector de la política que no termina de ver la importancia y la urgencia del tratamiento de este proyecto, ¿no? Sobre eso. Nosotras hemos ganado un montonazo de terreno porque hemos logrado sobre eso que se discuta efectivamente, que obtengamos una media sanción, cosa que no se había registrado nunca en la historia de la presentación del proyecto por la legalización de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Hola, Ana, ¿cómo estás? Te habla Juan. Hola, Juan. Ana, si bien, como dices, hay un gran movimiento de mujeres, ¿no? Que levantan los pañuelos verdes, pero también ha aumentado y se ha hecho bastante visible la vereda enfrente, los pañuelos celestes. Inclusive este año, por febrero, creo que habían hecho una concentración en Plaza Italia en Capital Federal. ¿Cómo ven ustedes que este año están las condiciones o no para que pueda salir esta ley aprobada? Mira, sí, por un lado está eso de que los sectores, ¿no?, conservadores salieron también a organizarse en miras, ¿no?, de todo lo que viene siendo la organización por la legalización del aborto, y en base a eso han salido de manera organizada al territorio a intentar, digamos, llevar adelante sus debates. Y sus ideas, que bien alejadas están de cuestiones reales, sino que más bien están sujetas a una cuestión mítica. Sobre eso es uno de los análisis, digamos, y uno de los panoramas. Y por el otro lado está el panorama que se tiene al interior del Congreso de la Nación al día de hoy. Las cámaras no han... no se han modificado, ¿no?, hasta tanto no se lleve adelante la nueva elección y haya una modificación de quienes componen tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Bueno, ese panorama posiblemente no cambie de que sea aprobado. ¿Ustedes son optimistas de que se trate este año la ley? Mira, siempre, el optimismo siempre lo tenemos para adelante, porque nosotras consideramos que si hay algo que no hay que hacer es bajar nuestro optimismo y sobre todo nuestra presión para que esto sea tratado y sea puesto sobre la mesa y quienes tienen que asumir la responsabilidad la asuman, ¿no? sobre eso, bueno, nosotras estaremos tomando nota, nosotras consideramos desde Mala tomar nota de todo lo que este año suceda, digamos, con respecto a la política en torno a este tema, porque evidentemente si este año se logra menos impacto que el año pasado, es porque verdaderamente lo del año pasado fue un poco para las fotos, digamos, viendo que en realidad no la iban a jugar verdaderamente a la carta con respecto a la legalización, ¿no? Sí, un año bastante movido porque no solamente es electoral, sino que también en la ciudad de La Plata va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres, que el eje está puesto justamente en la aprobación de esta ley. Analía, tengo una pregunta. Vos sos la referente de Mumalá. Hace poco ustedes presentaron un informe en la cual arroja de que habían hecho un análisis en los medios de comunicación sobre las noticias de femicidios, ¿no? Que en 140 días hay 100 mujeres víctimas de femicidio, una cifra que es, la verdad, aterradora. Sí, bueno, ese es el panorama, ¿no? que se tiene. Nosotros vemos cómo desde la política no se incorpora, digamos, la agenda de género como una preocupación y como una de las prioridades cuando tendría que ponerse sobre la mesa, porque inclusive con el tema anterior sobre el que estábamos charlando, son las mujeres las que mueren y las mujeres de los sectores más humildes. Y esto, la violencia machista, se cobra una vida de una mujer cada 32 horas en Argentina. Esperamos que este año, con el Encuentro Nacional de Mujeres, esto se pueda ver un poco más, ¿no? Nosotras hace un montón de tiempo, nosotras digo el conjunto del movimiento de mujeres, venimos hace un montón de tiempo también esperando que sea en la capital, en Argentina, digamos, la capital de Argentina, se ha llevado adelante el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? En la provincia de Buenos Aires particularmente. Sobre eso, bueno, esperamos que esto tenga un mayor impacto y que se vea un poquito más qué es lo que nosotros venimos haciendo y cuáles son los pedidos que venimos reclamando para que sean incorporados en la agenda política, que es ahí donde se deben de tomar, digamos, las decisiones más sensibles para ponerle fin a esta problemática, ¿no? Sí, por ahora han presentado el proyecto Emergencia Ni Una Menos, ¿verdad? Que han hecho una campaña de junta de firmas y que ese pedido está hoy por hoy en el Congreso. Sí, nosotras hicimos un ingreso, tiene número de expediente, no lo tengo al alcance de la mano el número en particular, y ahora estamos en tratativas, que seguramente el lunes que viene ya tengamos novedades, del pedido a los diputados que integran las comisiones del tratamiento del proyecto, ¿no? En el marco del 3 de junio, que es el lunes que viene, que se cumplen 4 años del primer Ni Una Menos. Sí, bueno, estamos a pocos días también de celebrarse nuevamente la movilización internacional ya, ¿no? Porque la movilización Ni Una Menos hoy por hoy se realiza en varios puntos del mundo también. Sí, exactamente. Me parece que en esto la Argentina ha sido, nosotras las mujeres argentinas hemos sido pioneras de un montón de cuestiones que tienen que ver con la instalación a nivel global, así como lo es lo del aborto, también las masivas movilizaciones y marchas en torno a ponerle fin a la violencia de género, también se han instalado y se han replicado en muchísimos puntos del mundo, ¿no? Cada uno con su particularidad, podríamos decir que Latinoamérica también tiene su particularidad en cómo decir determinadas cosas y cómo encarar determinadas luchas, pero que son cosas concretas y que tienen un punto de conexión que tienen que ver con el feminismo y todo lo que venimos logrando, ¿no?